Hola, hola, hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos, arrancando otro lunes de Cañerías. ¿Cómo andas, Tommy? Bien, todo muy tranquilo. En un fin de largo hermoso, la verdad, el día de hoy. Hemos pasado un gran fin de todo el plantel de Cañerías, completo. Ha pasado un fin de semana en Cierra la Ventana. Cierra la Ventana. Y bueno, hoy estamos lunes feriado, parece domingo, pero es lunes. Estamos con Vicky Canova. ¿Cómo andas, Vicky? Bien. ¿Todo bien, tranquilo? Bien. Una integrante de la Lista Verde del Conservatorio del Centro de Estudiantes de la ciudad, que siempre saca tan buenos músicos, va a estar charlando con nosotros. Y hoy tenemos un especial Under. Un programa Under, sí, toda música Under. Toda música. Elegimos algunas bandas, hay mucho, pero elegimos algo de lo que, un poquito de lo que, de lo que nos gusta. Así que arrancamos con Goneco y ya charlamos con Vicky. Ein Computer zählt Fledermausstimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen, Stimmen. Ein Computer zählt Fledermausstimmen. Wissenschaftler der Ohio State University haben ein Programm entwickelt, das die Ultraschalllaute verschiedener Fledermäuse unterscheiden kann. Der Computer arbeitet dabei mit einem neuronalen Netzwerk, das ganz ähnlich Volvemos en Cañerías en vivo 28. Estamos con Vicky para charlar sobre Lista Verde, este centro de estudiantes que están trabajando. Contame un poquito, Vicky, cómo es el centro, cómo se maneja. Bueno, antes que nada, de parte del centro queremos agradecer el espacio que nos dan en el programa. Y bueno, somos un grupo de estudiantes que intentamos cambiar un poco algunas cosas. Nos interesa cambiar algunas cosas del concert. Y bueno, en sí el centro lo que permitió, por ejemplo, es que esté el Consejo Académico Institucional. ¿Qué función cumple el Consejo? El Consejo está formado por profesores, estudiantes y auxiliares. Y ahí se debaten y se deciden un montón de cosas para los estudiantes, desde planes de estudio, qué tipo. Un rol importante para el estudiante, más que nada. Fundamental. Fundamental. Y bueno, por ejemplo, algunos chicos que participan en el Consejo también forman parte del Centro de Estudiantes. Entonces, mediante asambleas que se hacen del centro, también se debaten cosas que después se llevan, digamos, esas ideas se llevan al Consejo Académico. También como centro de estudiantes participamos en la coordinadora por el boleto. Ahí está. ¿Cómo es eso? Contame un poquito. Esa coordinadora hace varios años que se formó por estudiantes secundarios, terciarios y universitarios para luchar por un boleto gratuito. Y hace poco, no sé si sabrán, pero se aprobó en la provincia el boleto educativo. Exactamente, gratuito. Es el año que viene, ¿no? ¿Entra en vigencia? Entra en vigencia supuestamente el año que viene. Vamos y a ver. La importancia que tiene eso es que fue impulsado principalmente por estudiantes. Por el estudiante, tal cual. Entonces, la importancia, digamos que... De años de lucha, ¿no? Porque esto viene ya, no es total de una o dos semanas o... Claro. Y bueno, ahora lo que hay que garantizar es que se lleve finalmente a cabo, ¿no? Bueno, y también otra de las cosas importantes que hicimos, por lo menos este año, es que pudimos sacar el concert a la calle haciendo un mural. Se hicieron dos festivales. ¿A dónde hicieron el mural? En la sede de Belgrano. ¿Belgrano? Belgrano atrás del teatro. Ahí está, Belgrano atrás del teatro, está el primer mural entre de... Ceballos y Dorrego. Mira, voy a pasar ahí, no sabía. Hay un mural. Un mural que fue, bueno, diseñado por Fran Felcar. Y, bueno, también se decidió en asamblea el boceto, la aprobación del boceto. Y, bueno, ahí se hizo una movida muy importante porque se pudo cortar la calle, se convocó a bandas. ¿Cuándo fue esto, Vicky? Esto fue en marzo, el 21 de marzo. Mirá vos. Así que bueno, y también... Están saliendo a tocar, ¿no? Están haciendo movidas. Sí. Ahora vamos a estar charlando también de eso. Vamos a ir un tema, Fabián. Vamos a hacer otra entrevista con Vicky. Estamos en lunes feriado. Dale nomás. We'll be right back. estamos en Cañerías en vivo de lunes con Vicky. Vicky, contá un poquito las fechas que se vienen, esta movida que está haciendo el concert. Va, lista verde más que nada, ¿no? Sí, en realidad nosotros somos los intermediarios. El espacio es para todos los estudiantes del conservatorio y nosotros... Ahí está, que se entienden, por ejemplo, que escuchan Cañerías. Tenemos el contacto y, bueno, organizamos un poco eso. Tenemos este jueves en el bar Don Osvaldo del Centro Cultural La Panadería. Ahí está, acá, ¿dónde estamos? En vivo, La Panadería. La Madrid 544 a las 21:30. ¿Qué día es esto? El jueves, este jueves 20. Va a estar Liliana Bonstra y Darío Vázquez, que van a hacer su repertorio de blues. Y el derecho de espectáculo es $50. Ahí está. Y el sábado 29 en la Casa del Pueblo, Saavedra 282, a las 22 horas, va a estar El Duende y la entrada sale $30 o $70 con el CD. El Duende lo tuvimos en Cañerías, ¿verdad? En Cañerías, presentando el disco, me acuerdo. Sí, ahí está. ¿Cuándo van a estar los chicos del Duende entonces? ¿Repetimos? El sábado 29 de agosto a las 22 horas. Ya que estoy también, favor, agradecer, Vicky, a la Casa del Pueblo y a LUMSUR que nos prestan estos espacios para los estudiantes del CONCER. Para hacer presentaciones. Para y demás. Hacer presentaciones, ya que, bueno, permite fomentar y defender el trabajo del músico y ver al músico también como un trabajador. Así perfecto, que, y es además, muy bueno lo que decís, porque por ahí se entiende más como otra cosa, ¿no? Es un trabajo y muy digno. Sí, y bueno, además de que la música de los estudiantes del concert no quede solo en el concert, sino también sacarlo al resto de la sociedad. Distribuir. Así es. Y bueno, mostrar que también, o hacer ver que el trabajo no es solo en el escenario, sino que previamente hay todo un trabajo. Que por ahí no se ve, pero que está. Sí. Contame algo sobre Ciudad de las Artes, que estamos comentando fuera del aire. Bueno, lo de la Ciudad de las Artes, hay un proyecto más o menos que está armado. Y bueno, lo ideal sería poder juntarse con el resto de las escuelas de arte, poder concretar eso y digamos que se lleve adelante este proyecto que uniría a todas las escuelas de arte. Y además, teniendo en cuenta los problemas que afrontan las distintas escuelas, por ejemplo, alquiler de edificios o mal estado de esos edificios, es fundamental que se cuente con un espacio para las escuelas de arte y bueno, que puedan también estar en conjunto. Totalmente. Digamos, una obra de teatro tiene música y a su vez... Es que es una gran fusión, creo yo, la claro. Música, el teatro, es una gran fusión. Está muy bueno esto de la Ciudad de las Artes. Cañería apoya todo eso. Ahora vamos a ir con otro temita. Y ya, Vicky, si querés agregar algo más. Si no, nos vamos despidiendo en este feriado. Dale nomás. Noches de verano que salía a matar, como esas noches de verano llenas de felicidad. De Volvemos en Cañerías. Vicky, bueno, repasamos rapidito la agenda de los dos eventos. Este jueves 20 en el Bar Don Osvaldo, Centro Cultural La Panadería, La Madrid 544, 21:30 horas, va a estar Liliana Bonstra y Darío Vázquez. Ahí está. Y el sábado 29 de agosto en la Casa del Pueblo va a estar El Duende. Es Saavedra 282 a las 22 horas. Perfecto. Bueno, ¿algún Face, algún Twitter, todo lo que sea página web que quieras agregar? Sí, paso la página de Facebook del está, Centro de Estudiantes. Es Centro de Estudiantes del Concert, 2 puntos, Lista Verde. Ahí vamos a con más fuerza que nunca, Lista Verde. Todo lo que esté en relación al Centro de Estudiantes. Y bueno, a todos los alumnos que nos estén escuchando, que si nos quieren contactar para participar, Que se contacten, venir acá al programa, la casa. Nos queremos tener en vivo a la gente que toca. Cañerías quiere difundir eso, así que para los que están escuchando, como vos decís, que quieran venir a Cañerías, se contactan con nosotros o por intermedio de tu Face. Que nos se contacten con el Facebook y nosotros hacemos de intermediarios para organizar. Para la difusión, fantástico. Y también que participen en el Centro de Estudiantes, que realmente es un lindo grupo, somos todos compañeros, crecemos todos los días, aprendemos el uno del otro y bueno, para poder mantener la unión es la música y seguir lo más lindo. Creciendo y avanzando, es importante que participen. Y también a la gente que apoyen a los dos a eventos, los jóvenes. A los dos eventos que se vienen primero y a los jóvenes de la música, que, por favor. Que somos los que estamos organizando, tanto ustedes que nos invitan como nosotros en el Centro de Estudiantes. Somos toda gente joven que está haciendo cosas para que la sociedad progrese. Ahí está. Así que bueno, invitamos a que la gente apoye estas movidas también. Buenísimo, muchas Vicky. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por venir. Y seguimos en Cañerías Especial Lander, cuando quiera, Fabián. Yeah.

Tres noches con las mejores creaciones musicales de artistas de Bahía Blanca y la región. Por primera vez en Bahía Blanca, una propuesta que hace visible la gran producción musical de nuestra región. 12, 19 y 20 de agosto a las 21 horas en Teatro Municipal de Bahía Blanca. Entrada general 100 pesos, descuentos y bonificaciones. En venta en la boletería del teatro. ¿La tenés bien ajustada? Ajustada. ¿Los nudos bien apretados? Bien apretados. ¿Eslabones firmes? Turgentes, le diría. ¿Firmes o no? No se distraiga. Sujetos con firmeza y vocación de no desprender. Usted es un idiota. ¿Todo listo o no? Mándelo. Largo en 3, 2, 1. El desconcierto. El desconcierto. Quique Pessoa está en De la Calle. Los domingos a las 10. Los domingos a las 10. 87.9 MHz. Nariscopio Producciones presenta Adrián Yáñez y Roxana Ahmed. Dos de los más destacados artistas de la música popular argentina llegan a Bahía Blanca con Cinemateca Finlandesa, una mirada particular sobre temas clásicos de autores famosos de la música popular argentina. Viernes 21 de agosto a las 21:30 horas en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Adrián Yáñez y Roxana Ahmed. Entradas anticipadas en venta en boletería del teatro. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Espacio publicitario. FM de la Calle. FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Música de cañería. En vivo en Cañerías, va a sonar insolente. Le decimos a la gente que va a rondar Under, porque hoy es especial, así que a escuchar. Avvolge nel trapasso terreno. Ma non potete uccidere il suo spirito, che continuerà ad aleggiare nei secoli futuri, in difesa della libertà, contro la sopraffazione. Mio Dio, vengo da te, abbi pietà dell'anima mia. Sueño. línea caña ya. Ya estoy cruzando el ancho mar. Cruzando el ancho mar. En Cañerías Especial Under, para contarte que el viernes 28 de agosto en Espacio Hamaca va a estar Vixo de Buenos Aires, va a estar Proyecto Sagan, va a estar After Chabón y Selassie, dos DJs, va a ser a partir de las 21 a 22 horas. Vixo es una banda de Buenos Aires que es algo experimental, está bueno para que vayan. Y el sábado 29 en Casa Escópica también va a estar Vixo por partida doble junto con Principiante y junto con Violeta Brit. Así que te invitamos a eso. También va a ser sobre ese mismo horario, sobre 21 a 22 horas. Y recién se fue el bien con Insolente y Flopa Minimal, cruzando el ancho mar. Ahora estábamos escuchando los antiguos. Te digo que Fabián Zapata tuvo unas operaciones. Son 20:39. Te voy a dejar con música. Esto fue Cañerías de hoy. Chau. Thank you. La impaciencia nos movió, superamos la secuencia del horror, movimientos mecánicos y el viento despeinando las cabezas de todos. La Thank you. We'll be right back.